Vamos. Hoy, comenzando el día en este querido departamento de Sonda, entregando vivienda. La verdad que es una jornada extraordinaria tener la oportunidad de poder entregar una vivienda que, por supuesto, esto se transforma después en el hogar, donde se pasan muchos momentos, aniversarios, cumpleaños, en definitiva, un día especial, ver en esa mirada de cada uno de los vecinos ese reconfortar, ese sentir de protección, de saber que ya tiene su techo propio. Que Dios lo bendiga, muchas gracias.